también se usó en Hechos 27:21 para referirse a la pérdida sufrida al navegar desde Creta. Luego de renovado por sus amigos, cualquier posesión que Pablo tenía como prisionero la consideró como pérdida en comparación con el conocimiento de Cristo. Incluso, como los marineros hacen con los bienes en los que ponen mucho valor en comparación con sus vidas, por más valiosos que sean, están dispuestos a tirarlo todo o todos por la borda para salvarse a sí mismos. Luego de su conversión, Pablo volvió a predicar a Tarso, Gálatas 1:21. Su estricta familia farisea hubiera sufrido vergüenza al contemplar al ex niño de póster de fariseísmo interactuar con los incircuncisos. Así, el llamado de Pablo a los gentiles probablemente precipitó la pérdida de la mayoría de sus vínculos familiares, todos menos uno. El sobrino de Pablo desveló la conspiración de los judíos para matarlo. Hasta una existencia reverenciada se convierte en esquivalon, el griego para basura. En esto, su única ocurrencia en el Nuevo Testamento. Ningún lenguaje podía expresar un sentido más profundo de completa indignidad de todo lo que las ventajas externas pueden conferir en el asunto de la salvación. Cristo es supremo y cualquier otra persona y cosa debe estar en segundo lugar. Para pensar y debatir, si las cosas que al final contaremos como pérdida no son malas en sí mismas, ¿cuál es el verdadero dilema? Miércoles 29 de mayo. Encontrar vida después de una pérdida. ¿Cómo hacer? Salmos 35, Proverbios 4:7 y Juan capítulo 10, versículo 10. Cuando Dios creó la primera familia, era su plan que experimentara una unión que estuviera llena de amor y felicidad. La idea de que el dolor e incluso la pérdida llegaran a ser parte de esa unión no era un concepto que Él quería que ellos ni ninguna familia subsiguiente entendieran. La palabra de Dios dice que Él deseó que experimentásemos vida en abundancia. Desafortunadamente, el pecado a menudo ha metido su horrible cabeza y ha interrumpido ese plan. Hemos visto el daño que el pecado ha arrojado en la unidad familiar. Aún resultante en pérdidas, las familias han experimentado una pérdida de confianza, fe, comunicación e incluso la pérdida literal de seres amados. ¿De qué modo podemos aprender cómo trabajar a través de estas pérdidas y buscar vivir en la abundancia de gozo que era la intención de Dios? Aquí hay algunas recomendaciones para encontrar vida luego de una pérdida. Busca comprensión. Proverbios 4:7. Cuando pensamos en perder algo, a menudo nuestro siguiente pensamiento es comprender dónde podemos encontrarlo. Comenzamos a buscar en nuestro cerebro dónde estábamos la última vez que lo tuvimos. A menudo pasa lo mismo cuando perdemos ciertas partes de una relación con un familiar. Tratamos de recordar cuándo fue la última vez que confiamos en ellos y cómo podemos restaurar esa confianza. Cuando perdemos algo que es valioso para nosotros, comenzamos a volver sobre nuestros pasos, tratando desesperadamente de recuperar lo que perdimos. Miramos debajo de los almohadones, en los bolsillos de los pantalones, a veces hasta conducimos un buen trecho a fin de buscar en el estacionamiento donde estuvimos horas atrás. Es similar cuando recuperamos una relación valiosa. Debemos buscar dónde estábamos cuando perdimos esa característica esencial. Dios quiere restaurar nuestras relaciones familiares, y si buscamos fervientemente su ayuda para aprender cómo encontrar lo que perdimos, Él está dispuesto a ayudarnos. Investiga la palabra. Dios promete que nunca nos hará pasar por algo más grande de lo que podamos soportar. No hay dudas de que cuando experimentamos pérdida en nuestra familia, no importa en calidad de qué, Él proveerá una salida para que volvamos a experimentar la integridad. En la Biblia podemos leer historias de familias que experimentaron pérdida y mayores ejemplos de sus victorias sobre las pérdidas por medio de Cristo. Las historias de Lázaro, José y sus hermanos, y Moisés y su familia nos enseñan cómo, por medio de la fe, el amor y el perdón, Dios restaura familias cuando más lo necesitan.